Romántica. ¿Qué te dijo el italiano? Te traje la pasta. ¡Sí! Te traje la pasta. Vendo, pero a vos te la regalo.